Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Red de Comarca en este resumen deportivo del día jueves 9 de enero del 2020. En esta primera semana donde hemos dado inicio ya a esta novena, casi décima versión, edición, temporada de Deportes a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y como ya veníamos anunciando durante los programas de día martes y miércoles, todo baloncesto. Hoy toca hablar de baloncesto, como siempre, con nuestro colaborador y buen amigo Fernando Rejón. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Juanma, como siempre. ¿Qué tal todo? Animado, a tope. ¿Las fiestas qué tal? Bien, ya se han pasado. Muchas fiestas, ¿no? No, este año ¿O está bien? Tranquilito, este año tuve una época, o sea, dos o tres días un poquito más de desmadrarme y luego ya el resto ha sido más tranquilito. Ya no tenemos edad para estar para arriba y para abajo. ¿Pero qué te mola más? ¿La Navidad, la Nochevieja, Fernando, Reyes? La verdad, Nochebuena, lo que suelo celebrar más es la Nochebuena, sí. Lo que es Nochevieja y Reyes se celebra también, pero sí. Menos. La verdad, la Nochebuena es el día bueno. A mí lo que me gusta es la Nochevieja, tío. A mí me gusta recibir al año nuevo como corresponde. Mientras no sea como el de chiste, ¿no? Dice, ¿qué prefieres, Navidad o hacer el amor? ¿Sí? Dice, hombre, yo la Navidad. Dice, eso, dice, porque es más a menudo. mientras no te pase eso, lo demás bien. Bueno, Fernando, pero hoy no estamos solos. Hoy tenemos una grata visita a nuestro estudio en este programa de Todo Baloncesto a través del 95.0 la FM. Hoy tenemos un programa muy especial, la verdad. Tenemos dos súper invitados. Por un lado, Fernando Miguel, que está al otro lado del teléfono, que tuvo un merecido homenaje el sábado pasado en el Puerta de Cuartos. Ahora hablaremos con él. Y por otro lado tenemos un experimento que empezamos hoy, que vamos a intentar, a ver cómo encajamos, meter música con baloncesto, que tiene mucha relación, muchísima relación. Y tenemos a Rubén Torrescusa, cantante líder. Diría Locura del Zurdo, pero tiene tantos grupos que sería quedarme corto, ¿no? Es verdad, pero yo creo que la gente le identifica con la Locura del Zurdo. ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias por venir, tío. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros, buenos días, y aquí estamos, a ver qué pasa. Que sí, no, que esto va a resultar como nosotros tenemos planificado, que no te quepa duda, Rubén, gracias por venir. Tenemos también a Fernando Miguel. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Feliz año a todos. Feliz año también, un abrazo grande para ti. Bueno, y comencemos, ¿te parece, Fernando o Rubén, la conversación de Todo Baloncesto con Fernando Miguel, a quien se le ha organizado y se le ha realizado el pasado día sábado ahí en el Polideportivo del Puerta de Cuartos un merecido homenaje? Fernando, Rubén. Totalmente, Fernando. Oye, una pregunta, ¿hasta cuándo se felicita el año? Que es la pregunta que siempre nos hacemos todos los principios de año. ¿Hasta qué día además se puede felicitar? Que sí, Además que sí. Hay veces que no, diga gente... ¿Cuál es el día oficial, no? El 5 de febrero, feliz año, dicen, joder. Feliz año. Pues sí que me he perdido cosas, ¿no? Bueno, pues nada, Fernando, que muchas gracias por estar aquí como siempre en esto y nada, ¿qué sensaciones tienes a día de hoy? Porque el otro día estabas como un poco en shock. La verdad es que sí, porque es una cosa que no me esperaba por nada y bueno, me pilló todo de sopetón y al ver tanta gente querida y tanta gente que hizo el esfuerzo por pasar un rato conmigo, la verdad que me quedé un poco alucinado, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Bueno, para los oyentes que ponerlo en contexto, se organizó pues bueno, por toda la trayectoria tuya como jugador de baloncesto, siempre vinculado al Club Baloncesto Talavera, al baloncesto en Talavera, y bueno, pues a través de tu hermano y del club, pues se decidió hacer un homenaje, ya decimos, muy merecido, en el cual, entre otras cosas, se buscó jugadores que hubieran jugado contigo en alguna etapa, ¿no?, de tu carrera. Luego muchísimo público hubo, la verdad es que me sorprendió mucho el público que hubo. No me sorprendió porque no, vuelvo a repetir, merecido y al final la gente te quiere un montón, pero que no me esperaba, ni yo mismo me esperaba tanto. Bueno, la verdad que cuando entré por el polideportivo y estaba todo el pabellón en silencio y nada más abrir la puerta, estaba la puerta cerrada, iba con mi mujer y con mis hijos y vi a tanta gente. Para empezar, vi a los jugadores que actualmente entreno, a mis jugadores, a mis juniors y seguí ese pasillo que me hicieron, gente en la grada aplaudiendo, y según entraba en pista me iba encontrando a como bien decís, amigos, excompañeros míos que están fuera de Talavera por motivos laborales, gente que ha sido compañero mío en Gerindote, amigos, excompañeros, como estoy diciendo, que jugaron conmigo en alguna etapa de casi los 20 años que está jugando baloncesto, y nada, fue muy muy emocionante, pero me quedé realmente en shock, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Yo creo que reaccionaste muy bien. Yo decía, digo, soy yo, entro por ahí la puerta, veo esto y me tengo que ir a casa. O sea, me pongo a llorar como vamos. me hincho a llorar y me voy para casa, me doy la vuelta y digo, pero ¿qué es esto, no? La verdad es que reaccionaste pues, muy bien. Me acuerdo una sensación muy muy extraña. Por un lado tienes la sensación de emoción, de qué está pasando, que ¿Por qué todo esto, sabes? Y bueno, reaccioné como buenamente pude, realmente. A lo mejor te diste cuenta ese día que ya de verdad se había acabado la cosa de jugar. Bueno, yo no creo realmente que se haya acabado, ¿vale? Yo creo que las etapas de como jugadores hay una etapa, pero bueno, los que realmente nos gusta y amamos este deporte podemos seguir ligados y a él, ya no deportivamente como jugador, pero sí realizando otro tipo de labores. Este año tengo la suerte de dirigir al equipo juvenil del Club Baloncesto Talavera Basket y en este caso de estar como director deportivo intentando echar una mano, y todos estos años que he estado aquí empleados como jugador, pues intentarlo enseñar y transmitir todos los valores que a mí me ha enseñado el baloncesto a los chavales que entreno actualmente. Si me perdonáis y dejáis que pueda hablar en primera persona, Fernando, yo lamentablemente no pude estar allí, fui invitado por tu hermano Carlos, enhorabuena también a todos los organizadores, estaba por Madrid, pero tú sabes del afecto que en este programa tenemos en estos casi 9 años y especial preocupación por el baloncesto, así es que tú sabes del compromiso que tenemos como programa con vuestro trabajo desde cuando erais jugadores, ¿no? Hasta el compromiso ahora que tenéis como directivos. Rubén, ¿qué te parece este reconocimiento que han hecho sus pares a Fernando Miguel? Pues la verdad es que, Fernando, yo a ti te conozco de cuando empezábamos, ¿no? Sí, empezábamos muchísimos años. Hemos jugado... Digo 20 años lo que llevo jugando a lo mejor a sí. nivel senior, pero claro. A Rubén fácilmente le conozco desde que tenía yo edad infantil cadete, que nos saltábamos las vallas sí, para jugar en un colegio de aquí de Talavera, en el Colegio José Bárcenas, en el cual pintábamos las canchas y nos tirábamos las tardes de los veranos, de la tarde hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche, todos los días, además. Eso era cuando tenía a Rubén el pelo largo, ¿eh? Cuando yo tenía melena. Sí, la verdad es que tengo un grato, pero increíble recuerdo de aquello, de los primeros pasos que dábamos al baloncesto, o sea... Y contigo, además, tú eras una pieza importante en aquellas tardes, ¿eh? Eras una pieza importante, tío. Así que si venías tú, había diversión. Había competición. Bueno, yo era realmente el niño. Había mucho nivel, ¿eh? Había mucho nivel en esa pista de baloncesto. Sí, es verdad. ¿Eh? Estaba, acuérdate, Alberto, estaba Pernía, Juanfe. Pues, había gente de la que podíamos sacar algo, ¿no? Y aprender un poco. Y que seguramente el homenaje que me hicieron a mí también se le podían haber hecho a ellos perfectamente. Sí, bueno, también. Pues, es que hay mucha gente que lleva... Pues, yo no sabía que llevas tanto tiempo ya jugando. Es que date cuenta, nos metemos en otras cosas y no nos damos cuenta, pero ostras. Se acaba de dar Rubén cuenta de lo mayor que es. De lo mayor que es. Sí, vamos creciendo. Fernando, me alegro muchísimo, tío, de que primero que sigamos siendo colegas sí. y que te hayan dado ese reconocimiento, que vamos, que ya sabes tú que te lo mereces. Al final, Rubén, una de las cosas que cuando tú ya dejas como de jugar, no vamos a hablar a nivel profesional, pero dejar de jugar a nivel federado, como es mi caso, después de una trayectoria de tantos años, pues te pones a analizar un poco lo que ha sido tu trayectoria y todo eso, y al final empiezas a ver a todo el mundo que has conocido y todas las personas que se han ligado a ti a raíz del baloncesto, ¿no? Sí, sí. Es decir, ahora mismo con las redes sociales, al colgar en redes sociales lo del tema del homenaje, te he recibido felicitaciones de todas partes de Castilla-La Mancha, de todas partes de jugadores, excontrincantes míos, entrenadores actuales. Bueno, la verdad que es una pasada y es lo que al final, lo que uno realmente se lleva, ¿no? Entonces, Fernando, ¿podemos decir que has colgado las botas? ¿Te han puesto la camiseta allí en el han colgado tu número? ¿Y vas a echar algo de menos, Fernando? A ver, realmente se echan la adrenalina. El otro día, cuando empezábamos a jugar, estaba como nervioso, como un niño con su primer partido, ¿no? La adrenalina del competir, de todo eso se echa de menos, ¿no? Sí que es cierto que el monillo llevo estos 3 años que llevo sin jugar a nivel federado, lo estoy matando con mi competición de junior, que estoy encantado realmente, ¿no? Es como dejar un paso al lado para que gente nueva salga hacia adelante. Sí que mato el monillo siendo entrenador, en este caso. Vamos, está vinculado de todas maneras. Sí, no me gustaría dejarlo porque la verdad que es un hobby, es una pasión y como me dijo mi padre cuando me ofrecieron el tema de ser director deportivo, yo soy autónomo y me decía mi padre, dice, pero ¿cómo te vas a meter en más jaleo con el trabajo que tienes? Y ya le decía, pues mira, papá, digo, si no me lo tomo como una responsabilidad, al final no hago otra cosa que no sea trabajar realmente. ¿Sabes? Claro. Entonces lo tengo como una obligación y como una obligación gustosa y que es un hobby, porque es realmente lo que me gusta. Totalmente. Claro, sí. Me sorprende que te hayan felicitado contrincantes con las que le has liado a más de uno, ¿no? Pero bueno, oye, eso está bien, es un reconocimiento grande. ¿Te quedas con de todo este tiempo, te acuerdas, así algo que nos puedas decir, alguna anécdota, algún partido especial que te acuerdes, alguna situación o algo que nos quieras compartir? Bueno, a ver, yo tuve una época jugando en Gerindote, estuve 2 años jugando, ¿vale? Y la primera época del primer año, cuando conseguimos el ascenso a Liga EVA, me acuerdo de todos los partidos y bueno, sobre todo del partido que jugamos en Alcázar, de una primera nacional que había un presupuesto elevadísimo y que en el cual la Fundación Adepal de aquel entonces tenía un presupuesto brutal con gente extranjera, con americanos, jugadores ingleses, un uruguayo, un argentino de los 16, y fuimos a jugar pues la Final Four allí a Alcázar y conseguimos ganar ante 3.500 personas, y para mí eso es uno de los momentos más gratos que tengo. Y luego a nivel de aquí en Talavera, cuando perdimos la Copa con el Básquet Talavera, jugando contra el CEI con el pabellón Puerta de Cuartos a reventar y perdimos tras 2 prórrogas, para mí fue de los mejores partidos de baloncesto, pese a perder, que se han visto aquí en Talavera en mucho tiempo. También el partido que perdimos ya con la reciente fusión de los dos clubes, del Básquet Talavera y del CB Talavera, el partido que perdimos en Almansa, que Juanma le estuvo narrando, sí, con mi amigo José, me acuerdo, ese también es otro gran recuerdo que tengo. No pudimos ganar, pero la verdad que solamente por el ambiente del pabellón se te queda grabado. Y esa ovación de la gente de allí, de Almansa, de pie, sí, aplaudiendo vuestro desempeño, la verdad es que es uno de los gratos recuerdos que tenemos. Lo retransmitimos en directo, Fernando, para nuestra radioemisora, como tú bien señalas, y son bonitos y gratos recuerdos que quedan de esa generación dorada que digo yo del baloncesto talaverano, estos últimos años. Sí, aparte es curioso que 2 de los partidos que has mencionado se perdieron. Sí. No, la gente suele recordar siempre las victorias, las, ¿no? Victorias, los éxitos, y porque entienden que el éxito solamente es ganar, ¿no? Y yo creo que estoy completamente de acuerdo. Viví esos 2 partidos también en vivo y en directo. Y sí que es verdad que yo también me quedo con esos 2 partidos, entre otras cosas, porque al final el éxito no tiene que ser ganar un partido, ¿no? Hay muchas formas de éxito. Y como bien dice Juanma, la ovación que nos dio el público en los 2 casos muchas veces vale más que, hombre, luego si ganas bien, ¿no? Si ganas mucho mejor y te llevas el trofeo, ¿no? Pero cuando fuera de tu casa, yo creo que tiene doble mérito, Fernando, el reconocimiento de la gente de Almansa, de Guadalajara, que estaba ahí ese totalmente día también. Totalmente de acuerdo. Efectivamente. Para mí, unas cosas que intento inculcarte a los chavales, a los que actualmente entreno, es que tenemos que intentar vaciarnos en la pista para intentar conseguir los objetivos. Yo creo que de esos 2 partidos que estamos hablando nos dejamos todo. Nos dejamos el alma, tanto la gente que estaba en la pista, como en este caso me consta que Juanma y José, que estaban retransmitiendo el partido ahí en Almansa, se lo dejaron todo, ¿sabes? Entonces, bueno, es al final es un aprendizaje más que te da la vida. Pues nada, Fer, lo dicho, que de verdad nos alegramos un montón, que ha sido un homenaje más que merecido. Que yo opino como tú, ¿eh? Yo creo que nunca uno se termina de retirar, ¿no? Cuando ama algo como el baloncesto o como la música, en este caso Rubén, o como las 2 cosas, como Rubén, ¿no? Al final uno no se termina de retirar. Me acuerdo yo una entrevista que hicieron a Rosendo Mercado, el gran Rosendo, que le hacen de vez en cuando tributos de homenajes y leyendas, dice que no le gusta mucho que le hagan esas cosas porque parece que le están ya retirando, ¿no? Y matando, ¿no? Y dice, bueno, dejarme que me retire, ¿no? Pues a veces los homenajes, si llegan pronto, como que parece que te están retirando, y hay veces que llegan tarde, ¿no? Yo creo que ha llegado en el momento que tenía que llegar, que es un punto y seguido, ¿no? En tu carrera de pasar de jugador a otras labores, como bien dices, homenaje muy merecido. El que se vivió y la verdad es que estamos todos muy contentos. Sí, la verdad. Bueno, sí. Solamente desde aquí aprovecho para agradecer a todo el mundo que me ha aguantado durante todos estos años y que me ha enseñado, pues eso, los valores que se intentan inculcar a partir de ahora, que son parte de mi vida, y bueno, agradecer a todo el mundo que estuvo presente en el homenaje, a los que no pudieron estar y a todas esas personas que se alegraron por mí, y bueno, agradecerles y decir que bueno, aquí estoy para seguir luchando por el básquet de Talavera y por intentar llevarlo lo más alto posible. Además, relevo tienes, ¿eh? Que tienes ahí a dos que no, bueno, es como le dan. Hay cantera, hay canterilla. Estamos trabajando para que haya relevo generacional, que es lo que intentamos ahora a nivel del club, y bueno, y trabajando sobre todo con los más pequeños que vienen pisando fuerte, la verdad. Fernando Miguel, muchas gracias por estar junto a nuestro programa del 95.0 La FM, Todo Baloncesto, en este día jueves, donde estamos compartiendo junto a Rubén Fernando Rejón, y sabéis que las puertas siempre estarán abiertas para todo ese trabajo que realizáis en el baloncesto, y muchas gracias por mantenernos viva la ilusión a quienes gustamos de este lindo deporte. Muchísimas gracias a vosotros por todo lo que estáis haciendo por el baloncesto de Talavera y nada, un abrazo muy fuerte para los tres y nos vemos en las pistas. Un saludo, eso suerte, Fernando. Fernando, un beso muy grande. Bonito reconocimiento entonces, Rubén, Fernando, para Fernando Miguel, muy merecido por los demás chavales. Pues sí, la verdad es que me hace pensar y transportarme a aquella época, en la del verano del 95, perdón, cuando cogíamos y no hacíamos otra cosa que tener un balón y votar. Y sobre todo hacer muy buenas amistades. Al final, mira, una de las grandes labores que está haciendo actualmente el equipo de Talavera de baloncesto es volver, en mi opinión, volver a rescatar esa pasión que parecía que estaba perdiendo la juventud, ¿no?, en Talavera por el deporte. O uh-huh. La sensación que teníamos muchas veces era que no había tantos chavales, tanta gente que quisiera continuar con esto como en nuestra época, ¿no? Entonces, el volver a haber metido el gusanillo a la gente joven en el baloncesto, pues yo creo que es una labor, para mí, la mejor que están haciendo actualmente. Y ya te digo, como bien ha dicho Fernando, hay cantera para rato y seguro que van a dar muchas alegrías a partir de ahora, vamos. Eso es, que se pongan ahora las pilas los jóvenes y que levanten los estadios de aquí de Talavera. Para disfrutar del baloncesto. Y nosotros para disfrutar, claro, de la buena música, Rubén, ya que estás aquí con nosotros, La Locura del Zurdo, tu tienda, como siempre allí, marcando referencia importante en Talavera. ¿En qué estás ahora, Rubén? Coméntale un poco a nuestro oyente. Pues mira, como la gente sabe ya sí, mi grupo principal es La Locura del Zurdo, en donde presento mis propias canciones y algunas veces pues también hago muchas versiones que siempre me ha gustado tocar y la gente se lo pasa muy bien escuchando canciones de su vida, ¿no? De la vida cotidiana de la gente que hacía muchísimo tiempo que no escuchan. Es un planteamiento que ahora está muy en auge, los grupos de versiones, la gente parece que hay ahora un movimiento de que el público lo que más le gusta es llegar a un local y escuchar canciones que siempre ha querido escuchar, que siempre las ha querido cantar, bailar, saltar, más que una canción propia, de una canción inédita, uh-huh, una canción inédita que no han escuchado demasiado. Entonces eso es lo que ahora los contratistas, como yo llamo a los locales, es lo que más están pidiendo, es lo que más está ahora de moda. Los músicos, como yo, he tenido que pasar un poco, entre comillas, por el aro. ¿Pero a ti te gusta eso? Pero a mí me gusta, cuidado, gusta? Siempre, ¿sí? Siempre. Yo voy a defender siempre las bandas de cover, las voy a defender porque tanto como yo, en mis inicios, empecé así, como todos mis ídolos, ya sean al nivel que sea, siempre han empezado sus conciertos con canciones de otra gente. ¿Quiénes eran tus ídolos? ¿Cuáles son tus ídolos, Rubén? Pues sin ir más lejos, el último disco de los Rolling Stones se llama Blue and Lonesome, uh-huh, y es un disco de versiones, todo de versiones de los años 30, 40, 50, y han hecho un disco completo. Aerosmith también hicieron un disco, Honkin' on Bobo, que se llama, también todo de versiones. Bryan Adams también uno de los últimos que ha sacado también es sus canciones de toda la vida, con canciones de Rod Stewart. ¿Tú sabías que nuestro compañero López Vicente fue un destacado DJ en su juventud? Sí, aquí de Talavera, en Alemania también estuvo compañero López Vicente, su hijo también es DJ y gusta de la música. Y son bandas que están nombrando que relacionan también a nuestro compañero cámara, claro, y jefe técnico. Claro, entonces, claro, un DJ de entonces ponía música de calidad. Efectivamente. Para mí, música de ahora. ¿Y cuánto hay del gusto por los covers, sobre todo gente ya más mayor? Cuando escuchas una canción antigua, evidentemente te gusta, pero yo creo que muchas veces es porque te lleva a lo mejor a una época de tu vida en la que relacionas esa canción, ¿no? Y te hace recordar ciertas cosas. La música forma parte del ADN de las personas según vamos creciendo. Entonces, forma parte de tu vida. O sea, sí, es verdad. Hay un momento que una canción se te mete y se queda. Y si, lo llevamos al deporte, muchas veces cuando escuchas una canción, tú inmediatamente, tu cabecita, tu cerebro, sí, te llevas años atrás y lo relacionas con algún evento deportivo. Hombre, entonces, va muy de la relación, Rubén, bueno, Fernando, la música con el deporte. Mira, la música y el deporte, ahora ya que estamos, vamos a entrar en materia, siempre están muy relacionados. Ahí está, por ejemplo, Queen con el We Will Rock You, con el We Are the Champions. Se han hecho muchísimas canciones para la música. Van Halen, por ejemplo, esta sintonía que habéis puesto, siempre se ha puesto muchísimo en deportes, en partidos. Uh-huh. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, en los himnos de nacionales, en Estados Unidos, en el himno nacional, siempre han llamado a estrellas de rock muchas veces para cantar o tocar. Por ejemplo, Metallica ha estado en la NFL, Slash ha estado tocando el himno nacional, Santana ha estado, Richie Sambora también ha estado pues tocando en los deportes, en los eventos deportivos de nacionales. O sea, siempre ha estado muy vinculada a la música. De hecho, que a los músicos nos gusta muchísimo precisamente el baloncesto. A los músicos es un deporte que nos gusta muchísimo, el baloncesto. Hay muchos músicos que aquí en España que les encanta el fútbol. Sí. No es mi caso. Yo en el fútbol soy un necio, no tengo ni idea de quién es, ni siquiera quién es Cristiano Ronaldo, no sé ni quién es Messi. Ni siquiera me preguntas en qué partido, o sea, en qué equipo juega y no te sabría decir. En fútbol no tengo ni idea, pero baloncesto, la verdad es que muy vinculado esto. Sí, los pabellones siempre están con música, sobre todo la NBA, del show business que llaman los norteamericanos, que lo hablábamos con tu hermano Guillermo en el último programa de Todo Baloncesto, Fernando. Los jugadores también, cuando se bajan de los autobuses, van concentrados, van metidos en la previa de lo que se les viene en los partidos, las competiciones, y siempre la música allí para calmar un poco los nervios. Y fíjate que aquí en Talavera también tenemos referentes deportistas, Paco Cubelos, por ejemplo, que le gusta la caña, es cañero, nuestro buen amigo Paco, ACDC a tope, Fernando Alarza un poco lao y esas cosas. Entonces, al final, la música siempre está relacionada con la actividad deportiva. Fernando, Rubén. De hecho, algunos incluso han hecho sus pinitos en el mundo de la música, ¿eh? Bueno, Fernando ahora está haciendo los suyos como DJ, Fernando Alarza. Sí, pero en la historia de sobre todo el baloncesto siempre ha estado muy vinculado entre, hay un estilo que es posiblemente el que más vinculado está, que es el hip hop, el rap. ¿Dennis Rodman no grabó algo? Me parece que sí. Bueno, Dennis Rodman ha hecho lo que todo lo que se puede hacer. Cuando estuvo de novio con Madonna, creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Este ha hecho todo lo que te puedas imaginar, lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, ahí Shaquille O'Neal ha sacado varios discos. Un rapero bastante respetado en Estados Unidos. Will Smith jugaba al baloncesto y es músico. También. Sí, sí. Por ejemplo, de Tony Parker también es otro que ha grabado canciones. Kobe Bryant creo que llegaron incluso a grabar. Y bueno, ha habido un montón de ellos que alguna cosita se han hecho. Bueno, allí luego encima tendrán mil facilidades para grabar en estudios y sí, para tendrán amigos y productores y gente y colabora aquí, colabora allá, y bueno, pues está. Y sí que es verdad que los que practican un deporte, el tema motivacional de ponerte música antes de los partidos, antes de las competiciones, es fundamental. El subidón que te pega la música, ¿no? Yo creo que es común a la mayoría de los deportistas. Sí, la verdad es que es un aliciente bastante bueno. Te pones tu canción favorita para salir a meter canastas. Y eso funciona, es que funciona. Es así, uno se pone AC/DC como uno se pone el rock set, por ejemplo. Pero todo funciona, es que al final es eso. Te transporta a la época en la que tú a lo mejor empezabas, era una canción muy importante en tu vida, sigue siéndolo, lo va a seguir siendo toda la vida. Rubén, tú decías algo, que eres un defensor de las bandas, ¿no? De los tributos, de los covers, de las versiones que se dice. Y no es fácil, fíjate, porque cuando uno va a ver una banda o vas a un sitio y hay una banda que está haciendo esas versiones, tú siempre lo relacionas con el tema original. Entonces, tiene que ser a la perfección, y ahí está la exigencia para los músicos, tratar de que sea lo más cercana posible a aquella versión. Yo soy, inconscientemente, soy de los que me sale la versión original. Yo soy un defensor también de lo que se... Del respeto, ¿no? Del respeto al tema, a la canción. Me gusta muchísimo darle ese toque hacia la perfección. Hay gente que no se lo toma tan a la perfección, hacen una versión, en vez de un cover, hacen una versión, y una versión es, pues, darle tu toque personal, darle un poco por alguna aquí. Modificación se hace. Alguna así. Modificación. A la gente, bueno, eso ahí depende, eso ya ahí ya no entro, porque yo soy más músico que público. Entonces, como público, tampoco soy muy exigente. Me gusta disfrutar de lo que estoy viendo, me gusta o no, eso ya depende del momento, depende de la canción, pero sí que es verdad que a mí me gusta apostar por la canción. la canción tal como es. A mí como público, además ha hecho una buena distinción como músico público, como público a mí me gusta que o la clavas, o sea, o cierro los ojos y estoy escuchando al grupo original, o hace una versión. O sea, no te quedes a medias, o sí. Hace una versión personal que no tenga nada que ver con la original, o haces la original clavada. Sí. O sea, a mí cuando quedan a medias tintas que quiero hacer la original, pero suena raro, no me lo hagas, no, claro. No me vendas el producto malo, por decirlo de una manera, de una versión original. Musicalmente, ¿no? Quizás tú puedes dar con las notas musicales y puedas conseguir que la música esté muy cercana, pero yo creo que el tema del cantante, del vocalista, te marca en cierta medida la diferencia, porque imagínate, bandas que puedan hacer versiones de Guns N' Roses con el sonido, el timbre de voz que tiene Axl Rose, ya es un poco más complicado. Tú que hiciste lo de Bon Jovi en su momento, que recién hablaba, entre paréntesis, ojalá que Richie Sambora pueda volver ahí con Bon Jovi, como en aquellos tiempos, ¿no? Pero pareciera ser que el tema del vocalista, del cantante, lleva un poco más de complicación, ¿o no, Rubén? Mira, yo afortunadamente tengo un registro vocal de unas 5 octavas y media. Tengo uno de los registros más amplios que hay en el mundo vocal. Tengo mucho grave y también tengo muchísimo agudo. Aparte que inconscientemente, porque yo sigo siendo un niño cuando canto, entonces me meto muchísimo en el papel y sin darme cuenta me sale la voz de Steven Tyler, me sale la voz de Axl Rose, de Bon Jovi, me sale la voz de Dani Martín, o sea, y sin darme cuenta, como dice Fernando, cierras los ojos y te das cuenta de que... Factor la guitarra, eso lo vamos a comprobar en tu próxima visita con la guitarra, ¿eh? Y yo que he podido verle varias veces, lo clava, ¿eh? O sea, yo la también, verdad es que la voz de las clava, o sea, en ese sentido... Parece, ¿te acuerdas de Julio Zavala? Sí. Que se hizo muy famoso, que cantaba canciones de Julio Iglesias y tal, el imitador, pues. Sí, no, es verdad. La gente incluso me ha llegado a decir en los conciertos de los que hago de tributo al Canto del Loco, que se piensan que están en un concierto del Canto del Loco. Uh-huh. Y eso para mí es una de las mejores recompensas, ¿no? Por supuesto. Claro, como cuando estás vendiendo algo y encima la gente está respondiendo tan sinceramente, pues... Y la música y el deporte, también haciendo un paréntesis, chavales, de lo musicalmente hablando, siempre nos lleva a hablar muchas veces y compartir con gente que colecciona música. Yo conozco aquí en Talavera un chaval precisamente que colecciona no solamente de rock, sino que de muchos estilos de música, sus CDs, sus grabaciones, sus casetes, incluso ya un poco más actualizado, vía internet, se descarga, lo va grabando. Pero tú tienes una colección muy interesante que quiero que la comentes con Fernando, que la conoce, que son esas zapatillas relacionadas con el tema del baloncesto. Esto, Rubén, a ver, coméntalo. Bueno, yo... Eso es una historia muy larga. Yo, de pequeño, yo tenía problemas con los pies. Los pies, yo tenía problemas de pies planos. Y mi madre, pues, al miedo de que yo me torciese los pies, empezaron a comprarme zapatillas de bota. Zapatillas altas. Yo he visto fotos en mi casa de cuando yo tenía 4 años y yo ya llevaba zapatillas de baloncesto. Y mis hermanos llevaban las típicas bambas de los años 80, las bambas estas de colores para la playa, y yo iba a la playa con zapatillas de baloncesto con calcetín. Aparte que las zapatillas de altas de baloncesto ahora ya son medio bajitas, pero me acuerdo yo que en aquella época eran altas, que tenían casi a la rodilla, ¿eh? Sí, o sea, porque entonces el pívot era pívot. El pívot era pívot y el tobillo del pívot se defendía muchísimo. Yo puedo hablar largo y tendido del mundo de la zapatilla. Ojo, cuidado, que yo fui a Foot Locker y me ofrecieron trabajo. ¿Es verdad? Sí, tengo una anécdota bastante grande, importante en mi vida. A ver, cuenta. Yo fui a Foot Locker una vez a comprar, a visitar, porque yo visito Foot Locker. Lo primero que hago para mí en Madrid es, para mí Madrid es Foot Locker y las tiendas de zapatillas. Entonces, me acuerdo en una vez en Preciados, fui a Foot Locker, entré y efectivamente vi dos zapatillas, dos modelos que yo quería tener en mi colección. Unas eran unas Reebok de Pam de 1991 del jugador Dee Brown de los Boston Celtics, el número 7, y otras eran unas Jordan de 1991 de Michael Jordan, originales del color blanco. Uh-huh. Entonces yo cuando las vi, me las compré las dos. Y claro, mi reacción de ver las Dee Brown, que eran una edición bastante difícil de encontrar, yo pegué un salto y me puse como loco cuando las vi. Entonces vino el encargado y me dijo, ¿qué pasa? Y dije, tío, habéis traído mi sueño. Unas zapatillas de 1991, del concurso de 1991 de Dee Brown, cuando ganó el concurso con los ojos cerrados. Y dijo el tío, te sabes todo. Digo, no, cuidado. Me sé todo de esta zapatilla, de la tecnología, del diseño, del diseñador. Me sé todo, la amortiguación, por qué el diseño es así. Y decía el tío, ¿pero en serio? Y dice, mira, ¿quieres trabajar para nosotros? Y dije, mira, no puedo, si me lo llegas a decir en otro momento, pues te digo que sí, pero ahora estaba ya con mi negocio. De hecho, el vendedor se compró un par también de zapatillas. se la vendí yo a él. Al encargado se las vendí. Me iban a dar trabajo en el nuevo Foot Locker que iban a abrir en Gran Vía, que se llama House of Hoops, que era relacionado porque solamente... Porque la depreciado creo cerró. Claro. Era solo exclusivamente para baloncesto NBA, es decir, para todo ropa de baloncesto en Gran Vía. Abrieron Gran Vía, efectivamente me dijeron y me ofrecieron que trabajo para dar conferencias a nivel nacional para todos los nuevos vendedores para explicarles el mundo de la zapatilla deportiva baloncesto. Ah, qué bien. Entonces, ahí se quedó la cosa. Y bueno, luego abrieron el House of Hoops en Preciados, pero más hacia Madroño, hacia Sol. Hacia Sol. Y cada vez que voy allí me reconocen y me hacen un poquito el pasillo y la alfombra roja, porque siempre están pendientes a ver qué modelo tienen en la tienda y a ver si les puedo explicar algo del pero modelo. Coméntale a nuestros oyentes, ¿cuántas zapatillas, pares de zapatillas tienes en tu casa? En mi casa ahora mismo 50, ahora mismo 50. Y todas son, pues como defiendo muchísimo lo original, son todas zapatillas que se han puesto jugadores de baloncesto. No compro las aberraciones, para mí son aberraciones de colores verdes fosforitos, de una Jordan del 91 con colores morados, etcétera. Yo solo me compro, y tardo muchísimos años en conseguirlo algunas veces, compro modelos que haya llevado jugadores de la NBA. Originales. Originales. O sea, en las zapatillas no hay cover, que valga. No, para mí no. Para mí no. Yo necesito llevar en mis pies la zapatilla que llevaba Jordan en 1991 contra Magic Johnson en la final. ¿Verdad? Entonces, para mí eso es muy importante. Ahora, para mí es... Tengo varios unicornios que todavía no he conseguido, que es la zapatilla de Larry Bird, de 1992 en el Dream Team en Barcelona 92, esa zapatilla blanca con el número 7, para mí eso es increíble de conseguir. La negra también con la que jugaba en Boston Celtics, también me encantaría conseguirla. El verdadero y único Dream Team, ¿no? Sí, pues sí, exacto. ¿Estamos todos de acuerdo? Totalmente. Porque se ha quedado lo del Dream Team para siempre en Estados Unidos, pero yo creo que el único y verdadero fue ese equipazo, favor, Rubén, ¿no? Ver a Magic Johnson, a Michael Jordan, a Larry Bird juntos, mía. Eso no tiene... Y eso que ya pillaron a varios ya que estaban, digamos, un poco cascaetes. Ya estaban mayores, pero bueno, fue un paseo para ellos y al final no estaban mucho en su mejor momento de su carrera, ¿no? Pero sí, simplemente el compendio que había de jugadores, de los 12 jugadores, quitando a Christian Lehner, que era universitario, que fue un poco allí de medio invitado, el resto casi todos eran los mejores jugadores, de los mejores jugadores de la historia. Faltó uno. En esa época. Que no le dejaron ir. Y no le dejaron ir por Michael Jordan. ¿Quién sería? Aishia Thomas. Ah, tienes razón. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, también, a ver, no iría por eso, pero es que seguramente en aquella época entrarían como 10 más, ¿no? Pero Aishia Thomas era un top también, claro. Aishia Thomas debería de haber estado, pero bueno, como yo... está ahí documentado y se puede ver. Jordan tenía ahí un pequeño de... Y como Jordan tenía mucho peso, no quería que fuera y Chad Dilley dijo que, bueno... Y lo que diga Jordan me avisa, ¿no, Rubén? Pues parece ser que en ese momento sí, y Jordan ha sido para mí Jordan es Dios. De hecho, te voy a poner un compromiso, digo, para ver que si tiras más para lado de la música o del baloncesto. Tú imagínate que hay un naufragio y vas en un con Michael Jordan y con Axl Rose. Y cada uno cae por un lado del barco. ¿A quién salvas? Dios, me vas a matar. Mira, te voy a decir la verdad y con el corazón en la mano. Si me pones a Larry Bird en vez de Michael Jordan, lo tendría súper claro. Para mí, la persona más importante en mi vida ha sido Larry Bird. Pero la más importante, si yo tuviese que elegir a una persona por la que quisiera ver y hablar con ella, no sería Axl Rose, no sería John Bon Jovi, no sería Steven Tyler ni Mick Jagger. Sería Larry Bird. Me encantaría tenerle enfrente y poder hablar con él. ¿Y qué le preguntarías, por ejemplo? Larry, pues no sé. Es que, mira, me pasó una vez con Miguel Bosé, que le tuve delante y me puse como una quinceañera. Nervioso como un flan. Entonces no sabría ahora mismo qué preguntarle. No sé, para mí ha sido una persona muy muy coherente, muy lista, llevó a los Indiana Pacers a la final. Fue como entrenador. Sí, sí, sí. Entrenador. Sea, como entrenador, llevó a los Indiana a la final. Es un tío, para mí es un genio, es un tío con mucho carácter, pero un bonachón. Es de pueblo, es de French League, de Indiana. Uh-huh. Entonces, no sé, no sabría qué decirle, pero sí que es la persona a la que más admiro en el por encima de todos. O sea, pero perdona, Fernando, sí. No, no, no, digo, decía, en el quinteto ideal de para ti de la historia estaría sin lugar a dudas, ¿no? La Richie. Yo me había imaginado un grupo de música para juntar, para ver cómo podemos encajar música y baloncesto. Imagínate un grupo de música, ¿vale? Guitarra, voz, guitarras, ¿eh? Bajo y batería. Y batería. ¿En la voz que sería el base, quién pondría? ¿Qué pondría? ¿Mis gustos personales, sí, o lo más versátil? Mi cantante es Axl Rose. Uh-huh. Mi cantante Axl Rose. ¿Y quién pondrías de base en la función de voz? De voz Axl. No, pero digo, de la NBA, de jugador de la NBA. Como jugador de baloncesto. Imagínate un grupo de música de jugadores. Base. Para mí el base más importante de la NBA, quitando a Magic Johnson, porque a Magic Johnson le pondría de alero. Yo de base, no sé, no sabría decir. Stockton. Es difícil. El puesto de base yo creo que es bastante, bastante complicado. ¿A las guitarras? A la guitarra, escoltalero, las guitarras que escoltalero, y hombre, Jordan está clarísimo, y Kobe Bryant. Yo pondría a Jordan y a Kobe Bryant. Kobe Bryant por encima de la River, piénsatelo bien. Ah, bueno, es que a la pivot, yo le metiría a la River de a la pivot. Bueno, sí, es la verdad es que él jugaba de lo es un 2, es un 2-7, es un 2-6, entonces, o sea, dejamos a la River al bajo y a la batería ahí fajándose debajo de la pintura. Aporreando. A ver, yo tengo un pivot bastante que me encanta muchísimo, sobre todo por las zapatillas que llevaba, siempre ha llevado, míticas, y es David Robinson. David Robinson. Yo al David Robinson siempre ha sido, para mí, el almirante ha sido un grande, pero es que teniendo a Shaquille O'Neal te hacía todo, tío. Es que Shaquille O'Neal es un bestia. Un monstruo. Me quedo con David Robinson. David Robinson. Pues para que veáis hasta qué punto Axl Rose es un referente para Rubén, a tu hijo la habéis puesto, sí. Axl. Sí, además. Mira qué bien. Mi hijo se llama Axl, pero es el, además, no es el Axl que hay común en España. En España hay 2,000 y pico Axl. Cuando fuimos al registro, había 2,000 y pico Axl que se escriben AXL. Con la E. E-L, y el mío es AXL. Como Axl Rose. Igualito que él, igual. Y es, oye, el primero. A propósito de Axl y Guns N' Roses y esta similitud que estamos haciendo en esta comparativa del deporte, en este caso el baloncesto y la música, ¿qué te pareció la actuación de Axl Rose en ACDC? Ahí... Yo fui a verlos a Sevilla. En silla de ruedas. ¿Y qué tal? Fui a verlos a Sevilla. Iba en silla de ruedas. Iba sentado. Bueno, ya iba con muletas porque ya estaba un poco más avanzada la recuperación. Pero a ver. ¿Te gustó? Sí, claro, me gustó. Yo creo lo que pasa es que tengo ahí unas emociones encontradas, porque ACDC es un grupazo y Axl Rose es un gran cantante con muchísima personalidad y con muchísimo carisma. Sí. Entonces yo creo que como Angus Young, yo hubiera elegido a otro cantante que se llama Tom Kiefer, que es el cantante de Cinderella. Sí, que tiene exactamente la misma voz que... Banda mítica. Claro. Es el cantante de Cinderella, y entonces Tom Kiefer yo creo que hubiera pegado más, porque Axl Rose de verdad que tenía muchísimo y robaba muchísimo protagonismo a... Pues yo te voy a dar otro nombre para que lo busques por ahí y me vas a decir, Juanma está equivocado, Juanma está acertado. Dime. Una banda suiza que se llama Crocus. Crocus, claro. Claro, y su vocalista, su cantante, Mark Storace, tiene un timbre de voz, pero... calcado a 100% a... Crocus. Brian Johnson. No, a... Scott, a Bon Scott. Ah, mira. Lo lleva, pero para que lo busque ahí, acuérdate, Mark Storace de Crocus. Vale. Ahora, si te dicen en los 90, vas a ver un concierto dentro de unos años de ACDC... ¿con Axl cantando en silla de ruedas? No. O sea, se han vuelto locos aquí todo el mundo. Eso, ¿no? Es... Tú fui a verlos porque dije, esto es histórico. Sí. Es Axl. A ver, yo he leído muchísimo porque yo me documento muchísimo de mis ídolos. De todos, ¿eh? De todos. Entonces, leí que Axl Rose lo que estaba haciendo más era por temas legales, de porque se iban a meter en un problema muy gordo ACDC, en temas legales, en cuanto a devoluciones de entradas, gira que ya estaba cerrada... Y Axl Rose es fan de ACDC, entonces por echarle una mano a una persona, a un grupo que es tu ídolo, que es ACDC, Axl se involucró teniendo en cuenta que el registro de Brian Johnson es muy alto, es un... Sí. Muchas críticas que decían que Axl Rose ya no tenía voz, demostró que tenía voz y más que Brian Johnson a día de hoy. Axl Rose tiene una voz todavía brutal y lo defendió muy bien, además hay... con la fea expresión de que cayó muchas bocas, Axel, pero es verdad, cayó muchas bocas de fans y bueno, ahí está. Yo creo que ahí se quedó como anécdota. Aunque se dice ahora que vuelve Brian Johnson. Creo que van a grabar, va a grabar disco con Brian Johnson, no lo sé. He oído también hace poquito que AC/DC murió con Malcolm Young. Yo he escuchado a gente que dice que ya es un grupo de karaoke, lo cual yo no comparto. Siempre creo hay que tener respeto, porque muchas veces se dice que cuando vienen las bandas clásicas, no, pero si es que ya no está el guitarra original, ya no está el batería original, el vocalista no está, queda solamente el tío del bajo, no es la banda que nosotros tenemos como referente. Pero yo creo que al final no es tan así. Yo lo veo como una forma de respetar todo ese legado musicalmente, como en el deporte, cuando se dice que los deportistas ya cumplen una edad X determinada y que no pueden rendir, obviamente, por la edad, pero al final hay que tener un respeto. Por ejemplo, Joaquín del Betis, que a propósito de callar bocas, yo creo que está callando muchas últimamente, futbolísticamente hablando, independiente a que sea todo un personaje fuera del campo de juego del fútbol. Entonces, yo creo que el tema de la edad es un tema psicológico, nada más, y que siempre se puede, y esos referentes musicales y deportivos que tenemos, al final hay que respetar su trayectoria, sí, como bien dice Rubén. La diferencia que hay en el rock y en el deporte es que sí que es verdad que el físico en el deporte te empuja un poco a tener una fecha de caducidad. Sí, te empuja un poco. Se nota más. Pero Michael Jordan estuvo luego los Wizards metiendo 60 puntos en algunos ¿verdad? Partidos. Sí, con la edad que tenía ya. Ya con a punto de retirarse ya. Hombre, no vamos a extremos ya. Que no es normal. O sea, lo normal no es con esa edad de estar a esos niveles, ¿no? Fernando, ¿y tú qué? ¿Cuál es tu jugador? No, yo creo, mira, tengo una anécdota de, bueno, cuando hablaba con compañeros que he tenido de Estados Unidos, en equipos que he estado, yo le preguntaba, digo, ¿cuál es tu jugador favorito? Ninguno te decía Michael Jordan nunca. Dice, te explico. Ninguno decía Michael Jordan. Y preguntaba, dice, él me decía, dice, tú pregunta a cualquier persona en Estados Unidos, dice, no te va a decir nadie Michael Jordan. Digo, ¿y cómo no dicen eso? Dice, porque eso se da por hecho. Decía, se da por hecho que Michael Jordan. Dice, luego, a partir de ahí ya, eliges el que quieras, ¿no? Claro, es una cosa que es como, que está... Es como cuando vas a Brasil y preguntas por Pelé, ¿no? Que claro. Se dice fue uno de los mejores jugadores del mundo. Y los brasileños tienen muy claro el concepto, con el respeto que nos merece el tema de la religión, ¿no? Cada cual con sus creencias y hay que respetar. Entonces, ¿quién es más grande, Dios o Pelé? Le preguntas tú a un brasileño. Y el brasileño te dice Pelé, porque Pelé está sobre Dios, porque él es más que Dios. Entonces, esa es la referencia, como bien dice Fernando. Mira, tengo una anécdota ahora que dices eso de fútbol. Mira, tengo una anécdota muy buena. Yo tocaba en una banda de rock de argentinos. Uh-huh. Bueno, era un argentino y un chileno. El bajista era chileno. Parece un chiste, ¿eh? Sí. Un argentino, un chileno y un español están en un grupo de música. Bueno, pues los argentinos defendían a muerte a Pelé. A Maradona. Decían que Maradona era el deportista más importante y más conocido en el mundo. Uh-huh. Claro, y yo estaba a mi lado diciendo, no. Jordan, Michael Jordan, claro. Es más conocido que Maradona. Claro. Bueno, pues ellos decían que no, ellos defendían a Maradona y yo defendía a Jordan. Y llegamos a la conclusión de que una vez viendo, íbamos de gira por Galicia y en una televisión salía Maradona de una rehabilitación con un chándal de Michael Jordan. Ahí ya se acabó toda discusión. Es verdad. No veo yo a Michael Jordan con un chándal de Maradona. No. Vimos a Maradona con un chándal que pone ahí el logotipo de Jordan. Sí. Entonces dije, mira, chavales. Ahí está. Y ahora, Rubén, una pregunta respuesta. Un poquito más profunda, si cabe. Si tiene Axel, tu hijo, dentro de unos años, y dice, papá, no sé si dedicarme a... Me gusta el baloncesto, pero también me gusta mucho la música. ¿Por dónde tiro? Pues mira, ¿por dónde tiro? Creo que el deporte es más importante, para empezar. El deporte es muy importante en una vida sana. Sí que es verdad que hay muchas lesiones, depende mucho de la lesión, pero el deporte... Uf. Hombre, con la música yo le podría ayudar más, pero el deporte... Yo qué sé, me están matando. Te pregunto, ¿quién es más importante, mamá o papá, ¿no? Te pregunto, claro, es que baloncesto para mí ha formado... Es muy importante en mi vida, día a día. O sea, día a día, cada vez que me calzo, está el baloncesto ahí. Es verdad. Cada vez que me calzo, está el baloncesto. Entonces, es muy importante para mí el baloncesto. Y de hecho, mi hijo está con mi hermano ya preparando para que le dé un poco de ejercicio y de baloncesto. Siempre, o sea, tiene la respuesta estándar esta de, bueno, que sea lo que quiera, mientras sea feliz, ¿no? Sí, mientras sea feliz, claro, no, pero... ¿Y tu hija qué? que va a ser alta. Va a ser también. Muy alta, muy alta. Va a ser alta. Yo igual, yo le di con toda mi ilusión muchas veces balón de un baloncito con una canasta pequeñita para que tire. Se tira dos tiros, lo pone en el suelo y empieza la patada. Y se va corriendo las patadas. Digo, mira. Fútbol. Si te gusta más el fútbol, lo que quiera, ¿no? Ella ser. Pues os cuento rápidamente una anécdota, muy rápida, que es que me acabo de acordar ahora con la lección que te he dado. Que me acuerdo de pequeño, bueno, de pequeño quiere ser 200.000 cosas, ¿sabes? Yo quería ser un montón de... Pero una época que tenía duda, porque por una parte quería ser torero, no me preguntéis por qué. Me imagino madre que mía. Porque vería... Enrique Ponce. Mi abuelo veía mucho los toros, mi madre también en casa y tal, y bueno, pues quería ser torero. Pero a la vez se juntaron dos, torero y por otro lado bombero. Quería ser bombero, decía yo a mi madre, pues, quiero salvar vidas, quiero no sé cuánto, quiero tal, bueno, pues... Entonces, claro, yo tenía un dilema muy grande, digo, torero, bombero, no sé qué ser de las dos cosas. ¿Bombero, ¿sabes? Torero. Totalmente. Iba en el coche con mis padres, medio sobado atrás, y paramos un semáforo y giré la vista a la derecha y vi unos carteles ahí grandes y dice, gran espectáculo de bombero, torero. O sea, de los días más felices de mi vida, ¿eh? Ahí está. Digo, se acabó el problema, se acabó. Ya no tengo que elegir. Bombero, mamá, quiero ser bombero torero. Tío. Lo que pasa es que con tu altura, si hubiera sido torero, en vez de torearlo, pasar el capote con saltártelo, ya está. Sí, yo podría ser o recortador, que simplemente abro las piernas y paso por abajo, o por mi apellido, rejoneador. Rejoneador, efectivamente. O escucha, o sale el toro y dice, hostia, me acojono, tío. Toro, sale, solo ver a Fernando ahí. Ve dos metros, tío, y dice, hostia, ¿esto qué? Esto no estoy acostumbrado a ver esto. Gran espectáculo de un tío yendo detrás de un... O sea, de un toro. Persiguiendo a un toro, ¿no? El toro corriendo. Bueno, Fernando, Rubén, la verdad que nos hemos pasado casi 50 minutos de programa. Yo creo que ha sido muy agradable compartir estos minutos haciendo esa relación del baloncesto con la música. A Rubén lo vamos a comprometer con la guitarra, ¿vale, Rubén? Sí, claro. Para una sí. próxima oportunidad no para me, seguir no me, habéis hecho, no me habéis hecho una pregunta. A ver, ¿cuál? Para despedir. ¿Cuáles son las mejores zapatillas de baloncesto? ¿Cuáles? Ya la vas a responder, no hace falta que te lo damos. A ver, yo he estudiado muchísimo ¿sí? el mundo este de la zapatilla de baloncesto uh-huh. y he tenido muchísimas, desde Nike Force, desde Flight, desde Reebok Pump, Jordan, y depende del peso, depende de la estatura, uh-huh. así que depende de eso, muchísimo. Yo lo que sí que recomiendo a los jugadores que hay ahora es que miren su manera de juego, que no se dejen engañar por lo que... Y eso sí que lo voy a decir muy seriamente, porque en Talavera lo he visto durante toda mi vida. Por favor, en los pies no os pongáis cualquier cosa, porque es vuestro futuro. O sea, el tobillo es muy importante para un jugador de baloncesto. Si os tenéis que ahorrar y esperaros a compraros unas zapatillas buenas, hacerlo. No os compréis una zapatilla económica barata, porque el tobillo es muy importante, y gastaros el dinero que tengáis que gastaros. Ahorrar, ser buenos, aprobar, demostrar a vuestros padres que sois y que necesitáis esa zapatilla, pero compraros una zapatilla buena, de marca, con buena suela, que agarre bien, que haga que tenga buena amortiguación para los saltos, para que no sufran las rodillas. Y una zapatilla buena, siempre lo he dicho, una zapatilla buena. Para mí, la mejor entre Reebok de Pan y Jordan. Sí, es verdad. Y tiene mucha razón, Rubén, porque es una de las recomendaciones que hacen nuestros invitados, colaboradores de nuestra sección de fisioterapia para todos. Los fisioterapeutas, Jesús Bonilla, Alvarito Hidalgo, siempre recomiendan la elección del calzado para cualquier actividad deportiva. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros, tío. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Muy grande habernos acompañado. Volvemos con guitarra. Sí, señor. Aprovecha de guitarra y de instrumentos musicales de pasar un anuncio aquí para tu tienda. Bueno, nada, yo estoy en Invita a los músicos, a la gente que le gusta la música. Dice, ¿Cómo era? Ahora, cuando vamos a los conciertos, sí. decimos, montamos todo el tinglado atrás y decimos, todo esto y mucho más en Talavera Musical. Ahí está, Rubén, entonces, de bueno, la locura del zurdo y de otras bandas. Rubén estrena banda, que no se nos olvide, este sábado en Coyote, ¿verdad? En Coyote a las 11:30 de la noche este sábado. Sí, estrenamos una nueva banda de versiones de rock internacional. Muy bien. Con todos los grandes éxitos de toda la historia. Muy bien, Fernando, nos apuntamos. Juanma, justo te iba a decir, yo me apunto, seguro. Yo también, no, yo me apunto. Que va a ser éxito tras éxito, vale, vaya a estar todo el rato sábado, arriba. El sábado vamos a estar por aquí y te vamos a acompañar. Y lanzo el guante a Juanma, igual se le pongo un compromiso muy grande, pero el día que vengas con la guitarra, Juanma, ¿viene a la percusión? Claro. Ah, bueno, ahí ya me estás pidiendo demasiado. Aunque sea unos bongos, unos bongos. Yo soy un aficionado nomás de la batería, tú lo sabes, Fernando. ¿Qué te traigo? ¿Cajón o...? Vale, no, unos bongos, una caja, lo que se pueda, ya hacemos lo algo. Intentamos. Sería guay. Claro. Yo traigo una botella de anís de mono. llena. No. Fernando Rejón, muchas gracias, tío, como siempre. Muchas gracias, Juanma. Agradecimiento también a nuestro compañero López Vicente, jefe técnico, que está ahí con las cámaras. Nosotros nos comenzamos a despedir para mañana, día viernes. No olvidéis, a las 2 de la tarde, previa del fin de semana, previa del Sol y Fútbol Sala Talavera, previa del Club de Fútbol Talavera, rueda de prensa de los míster, los entrenadores, el Club de Fútbol Talavera, que necesita esos puntos, quedarse con la victoria. Es muy imperioso ganar ahora para el equipo del Fernal Coy, lo mismo para el Sol y Fútbol Sala Talavera. A propósito del Sol y Fútbol Sala Talavera, correr, porque se están acabando las entradas para ese partidazo de Copa el martes 14 a las 9, nos visita el Movistar Inter, el mejor equipo de fútbol sala de Europa, del mundo, con Ricardinho, mejor jugador del mundo. Vamos a tener esa posibilidad en el 1 de mayo a las 9 de la noche. Se están acabando las entradas, nos comentaba el jefe de prensa y buen amigo periodista Antonio Torres. Así es que ya lo sabéis, mañana a las 2, mucho más en Deportes, hoy Radio Talavera. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!